Escuchaba un día un dicho y el destino, por casualidades de la vida, me lo ha traído. No sé muy bien quién me lo ha enviado. Me llegó por correo electrónico. Pero al verlo es como si viajara en el tiempo, porque me temo que debe de ser de algún hindú, de algún pensador de estos relevantes, el que escribió: "Yo quiero ser como un elefante". Y hoy, a esta hora, sin saber del todo dónde estás ni cuál es el motivo que te atrajo a acercarte a este canal positivo, y antes de presentarte a la persona mágica que ha venido a compartir este ratito, me gustaría compartir contigo, valga la redundancia, este texto del elefante. Dice: "Con pies grandes y pesados para tenerlos bien fijos en la tierra y no elevarme. Con orejas grandes para aprender a escuchar y no actuar a ciegas. Con la boca pequeña para no andar hablando demasiado. Tener la piel áspera y dura para aguantar bien las cicatrices de la vida. Y tener su gran memoria para así nunca olvidar quién realmente soy". Esto es un texto que se llama "Yo quiero ser como un elefante", pero que probablemente tú, que lo estés escuchando, te pase como a mí, que lo aplicas a tu persona, a tu proyecto, a tu empresa, a tu vida. Porque al final son poquitos los principios que hay que seguir, que hay que respetar, pero siempre viene bien que alguien nos los recuerde. Hoy, desde esta cuevita a la que te invito a venir, no sé si hace mucho que has estado, no sé si eres nuevo, en todo caso te doy la bienvenida, se acerca una persona con mucha luz, una buena amiga. Nos conocimos hace unos cuantos años y nos pasó como a Harry y Sally, ¿no? Dejamos de vernos para volver a encontrarnos al cabo de los años, ¿no? Te quiero presentar en este ratito, en esta sesión, la conversación con Pilar Pascual. Pilar, hola. Hola. ¿Cómo estás? De maravilla. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tenemos la opción de descorchar una botella de agua, abrir una botella de... No, descorchar una botella de agua, descorchar una botella de vino o abrir una botellita de cerveza. Te voy a dar unos minutos con una cancioncilla para que te lo pienses. Y a partir de ahí vamos a hablar de los valores de la empresa, vamos a hablar de los valores de la vida, vamos a hablar del éxito, vamos a hablar del compromiso, vamos a hablar de la pasión, de la caridad, de tantas y tantas cosas que tengo ganas de preguntarte, para que directamente digas lo que pienses y quien esté por ahí y que haya decidido dedicarnos este tiempo, que le inspires, ¿no? Porque quiero que dejes tu legado aquí y que lo aproveche. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un pequeño alto. Esto también va un poquito de música, de disfrutar, de ser felices. Así que ajústate los auriculares, equilibra el sonido del altavoz, porque comenzamos. One, two. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This is love. It's clear to see, darling, stay with me. 'Cause it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Oh, darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look. Gain some self-control. And deep down, I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're No sabes ni cómo ni por qué, pero te pone en determinados sitios, ¿no? Y te pasa, nos pasa a todos con nuestros hermanos, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestros padres, ¿no? Es, no sé en qué instante decidimos que veníamos aquí y de la mano de quién y para qué, pero de la misma forma que esto condiciona a gente, bueno, vidas complicadas, a otra gente le condiciona vidas desafiantes, y a otra gente vidas bonitas, y a otra gente vidas comprometidas, ¿no? Pilar, hablábamos un día también en este canal con Sonia, con su hermana, nace en el seno de una familia en el que en el colegio, aunque se lo dije a tu hermana Pilar, te lo digo a ti también. Sonia. Sí, claro, se lo dije a Sonia y te digo a ti Pilar. En el colegio tiene un momento delicado, ¿no? Que es cuando... cuando pasan lista y te dicen ¿cómo te llamas? Y dices, pues Pilar Pascual Gómez Cuétara. Y el resto de los niños te miran sorprendidos, me imagino, ¿no? No. ¿No? No, porque en aquella época, cuando nosotros éramos pequeños, casi muy poca gente conocía la leche Pascual y las galletas Cuétara tampoco. Y no he vivido luego ya más adelante, pero todo esto piensa que es en los 90 y yo ya estaba casi, como quien dice, fuera del entorno. Exacto. Sí, ¿en qué momento hace así las marcas y hace así Pascual y hace así? Empieza, pues yo creo que era así, como en los... Nos vinimos de Aranda... sí, hombre, 80, a ver, sí, los 80 y en los 85, no, yo nací en el 65, 85 son 20 años, ¿no? No, antes en los 80, empieza a ser conocida, pero eso no quita que todo el mundo la conozca, o sea, empezamos a vender, claro, mucha más leche de lo que vendíamos, pero empiezan todas las, eso sí, la publicidad en televisión, que eso fue un boom tremendo, pero tampoco, ¿sabes también qué pasa? Que Pascuales hay muchos, entonces no te creas que todavía nos movemos por el mundo y dices Pilar Pascual y no, ahora a lo mejor sí que te dicen, pero fíjate, yo creo que me lo habrán dicho 3 o 4 veces en mi vida, ¿eh? Oh, leche y galletas, pero no mucho más, ¿eh? Hemos pasado bastante... desapercibidas. Inadvertidas, sí, eso. Sí. Y sin embargo, sí, en el seno de la familia, qué bonito, ¿no? Porque ves que tu padre se empeña en poner adelante un proyecto que parece lógico, y es que haya innovación en la alimentación, en los desayunos, en la leche, de ahí en adelante en bebidas vegetales, de ahí en adelante en el agua, etcétera. Pero yo creo que es un éxito tan sumamente grande que nadie se lo debía de imaginar de antemano, ¿no? No, ni él mismo. Vamos, yo creo que él ha ido moviéndose por instintos y por un poco por la misión que yo creo que él tenía en su vida, pero no era consciente de lo que estaba haciendo. Y ahora cuando sales... Al principio, y luego ya hay un momento que sí, que de repente dices, uff, caray. ¿Esto qué es? Sí, sí, sí. Entonces en ese momento lo disfruta mucho y también se le sube un poco, ¿eh? También hay que decirlo. ¿Te acuerdas de aquellos momentos? Sí, sí, sí, los recuerdo, sí. ¿Y qué es lo que recuerdas de aquella época? Porque es uno de los grandes empresarios triunfadores de España del siglo XX, ¿no? Sí, recuerdo, bueno, sobre todo su... Oye, me gustaba, o sea, yo recuerdo casi lo que yo sentía al verle a él tan feliz por todo lo que estaba logrando, ¿eh? Como alucinado. Mi padre vivía alucinado. Hubo una época que dice, no me lo creo ni yo. Así es como yo lo vivía y lo sentía, ¿eh? Luego, sí que es verdad que bueno, yo también, como comentaba el otro día, me pilla en plena adolescencia y teníamos nuestras diferencias y entonces empieza ya un poco con estos rollos de las titulitis, bueno, en fin, se pone de moda Harvard y que todo el mundo tenía que haber estudiado carrera y máster en Harvard y que tenías que ta, ta, ta, y ahí discutíamos, ¿no? Y de alguna manera, hombre, en algún momento sí que se contagia de un poco el poder es complicado manejarlo, ¿no? Y entonces el verse con todo eso y tal, pues empieza a creerse en ciertos momentos, bueno, a algo más de lo que él en realidad era, ¿no? Y empieza a dar valor a cosas que antes no se las daba, como el dinero. Entonces ahí discutíamos, pero rápido llegaba a casa, entraba en casa y mi madre le bajaba los humos, sus hijos también, y volvía otra vez donde estaba. Que por otro lado, luego con el tiempo y con los años, lo comprendes, porque es que una persona que viene, nosotras escribíamos, mi hermana y yo, el primer libro que hicimos, bueno, escribíamos unas anécdotas y decíamos, bueno, un chico de pueblo que es que jamás soñó con estar al lado del rey, ¿no? Y llegó a conseguirlo y para él eso era como lo más, ¿no? Entonces, que el rey quisiera estar a lo suyo. Bueno, o incluso, ¿no? Incluso. Entonces, luego lo entiendes. Una vez pasada mi adolescencia ya comprendí muchas cosas, ¿no? Que dices, oye, es normal que en algún momento pues tuviera sus dudas. Pero rápido, la verdad que era, y lo veo a posteriori, ha sido muy bonito ver cómo mi padre ha ido aprendiendo. Nunca ha dejado de aprender, nunca. Y eso deja un legado extraordinariamente relevante en el que yo veo, te veo a ti, veo a tus hermanos, que vuestro compromiso va más allá del éxito empresarial, ¿no? Y un día hablando con amigos yo decía, ja, qué pena que haya determinados grandes empresarios de este país, tu padre, Jesús de Polanco, Emilio Botín, casualmente la mayoría de Cantabria, ¿no? O casi casi muchos, de Cantabria, sí, ¿no? Sí. Que no hayan vivido la transformación digital, ¿no? Que no hayan vivido esta época de internet, que no hayan vivido... Porque habría que haberles visto con esa intuición, con ese desparpajo, pero a la vez con ese compromiso, como, dicho de manera vulgar, nos quedarían la tontá a la mayoría de los que ahora filosofamos tanto acerca de todo este tal, ¿no? Pero volvamos un poco a esa época, a esa época de cambio, a esa época de buscar, a esa época de que se inculquen valores, Pilar. ¿Tú qué valores observas que están por encima de la creación de una gran marca, de una gran empresa? En el caso de la nuestra. Sí, claro. En el caso de la nuestra, lo acabas de decir tú, el compromiso. O sea, el compromiso, pero empezando con uno mismo, ¿eh? O sea, él era. ¿Cómo lo explico, no? El compromiso con sus quehaceres diarios, con su vida, con su día a día. Ese era el real compromiso de mi padre. Luego se da cuenta que todo eso afecta, bueno, digo yo, que se da cuenta, estoy hablando yo lo que yo pienso de él, que se da cuenta que todo eso tiene una consecuencia y tiene un impacto importante. Pero de primeras es yo creo que él mismo empezó a mamarlo, a verlo en casa, a mamarlo de su madre y a vivirlo de su padre. O sea, tú nacías y era trabajo, trabajo, trabajo. Hombre, él tuvo una escuela dura, ahora me estoy acordando al decir esto, que alguna vez sí que era niño y se intentó, entre comillas, escaquear. Bueno, no, en realidad eso es lo que pensaba su padre. Él lo que hacía era disfrutar de su infancia y ahí sí que le caían gordas. Entonces, bueno, eso también le redirigió a un camino que a lo mejor él no lo hubiera llevado con tanta firmeza y compromiso, pero que luego con los años él estaba muy orgulloso de todo eso, muy orgulloso de esa educación. Hablando en este canal positivo con Jesús Vega, es una de las personas que en su momento ayudó a Amancio Ortega a hacer grande el imperio Inditex. Decía que cualquier proyecto empresarial, ¿no? para quien lo esté escuchando, que cualquier iniciativa tiene que tener en su promotor la característica de un sueño, ¿no? De un sueño, de cambiar algo, de hacer algo diferente, de algo que solamente visualiza el promotor, el que lo genera, el que lo inventa. Y como segunda característica decía que esta gente sabe compartir su sueño, que sabe generar una corriente de compromiso alrededor, de fidelidad, de lucha, que al final hay mucha gente que hace posible que salgan adelante esos proyectos, y el dueño podría ser vuestro padre o podría ser Amancio Ortega, pero sin embargo hay miles de personas que se sienten tan comprometidas como Tomás Pascual o como Amancio en sus negocios, ¿no? Absolutamente. ¿Tú no notabas el sueño de Pascual? ¿Se veía en casa? Sí, porque cuando yo ya tengo conciencia, él ya soñaba con todo esto. Pero yo creo que él empieza sin lo que acabo de decir, sin darse cuenta, ¿eh? O sea, él en su día a día se va encontrando cosas muy interesantes y son las que le empiezan a despertar. Empiezan a despertarle de esos letargos, ¿no? Yo sí lo he visto, sí, lo que somos hoy, él lo soñaba, ¿eh? Sí. Y en el equipo cercano, en esas personas que tú las verías siendo más chiquita, que estaban al lado de tu padre y que pasaban los años y seguían al lado de tu padre y que tenían un compromiso en los momentos más complicados o los momentos más tensos, ¿cómo era eso? Porque es vital, ¿no? Yo pienso ahora mismo en mucha gente emprendedora que tiene una idea, pero que la clave es los que están alrededor, ¿no? Que le ayudan, ¿no? Él siempre, él eso lo tenía muy claro. Para mí es uno de los, para mí, ya, siempre lo he dicho, su gran innovación ha sido el trabajo en equipo. Empezó fichando a mi madre como su consejera, tanto en el ámbito familiar como profesional. Y luego a todas las personas que trabajan. Él sabía, él siempre ha tenido claro que él solo no hacía nada. Él ha logrado lo que ha logrado con toda la gente que ha trabajado con él, por supuesto. Él hacía una parte y el resto otras. Y tan importante era una parte como la otra. Si una sin la otra no funcionaba. Empezando por la familia y continuando en la empresa, que era su otra gran familia. Sí. Fíjate qué curioso, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más competitiva, donde a los niños se les enseña a ganar y no hacer. Se les enseña a que solamente vale el éxito y no el disfrute. La familia en grandes ciudades con unos niveles de desarraigo como nunca. Y sin embargo, la gente que ha triunfado, pues no estaba con tantas tonterías, ¿no? Construían una familia, de la familia un trabajo, del trabajo una responsabilidad, un equipo. Y se dejaban rodear. Yo creo que hay que volver a esos principios, hay que volver a esos valores, y eso tendría que estudiarse en las facultades de economía y de económica, o sea, de empresa, de todas estas másters y todas estas tonterías que hay en el mercado, donde nos enseñan mucha técnica y mucha competitividad, pero poquito de valores, ¿no? Oye, Pilar. Sí, totalmente de acuerdo. Agarráis el legado, ¿no? Y a mí me parece que es una responsabilidad terrible, ¿no? Porque es como si alguien nos estuviera mirando entre las nubes y diciendo, hey, a ver qué haces con todo esto, ¿no? ¿Pensáis mucho en lo que haría Tomás, don Tomás? La verdad que he de reconocer que somos cuatro hermanos muy inconscientes en ese sentido, y gracias a eso vivimos felices con lo que vivimos, ¿eh? Yo solo he tenido un momento en el que de verdad tomé conciencia de la responsabilidad, y yo no estaba, no sé, hace muchos años, mucho antes de yo empezar a incorporarme a la empresa, y pues volvía de una visita a la fábrica y viendo el cuarto en el que tenían todo el tema de ordenadores y todo eso. Luego, cuando estaba en el baño por la noche desmaquillándome y tal, de repente dije, bueno, no digo palabras feas, ¿no? Dije, jo, padre, qué huevos tienes. Pero así me salió del alma. Digo, ¿cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes dormir todas las noches sabiendo que en un triscar de los, o como se diga, de los dedos, se ha podido ir todo esto al garete? Y bueno, igual que vino, me lo quité, ¿eh? Porque digo, si no, no, ya está. Y dije, bueno, venga, adelante. Y no solemos pensar mucho en el riesgo, en lo negativo que pueda pasar. Pensamos en todo lo positivo que puede llegar, y eso es lo que nos salva, sí, a los cuatro. Vas a un restaurante, quedas con unas amigas, y el camarero sirve vuestra agua, ¿no?, en la mesa, pero no sabe que eres tú. ¿Qué piensas? Bueno, lo primero es estar atenta a ver qué agua me sirven, eso por supuesto. Uy, si me sirven la nuestra, si nos sirven Bezoya, estoy feliz, encantada. Oye, me cambia toda la imagen del sitio donde estoy, de la persona que me la sirve, todo. O sea, es como que de repente todo se ilumina de un halo de luz maravilloso. Me encanta ver mis productos en cuantos más sitios mejor. De verdad, o sea, disfruto como una enana. Es como si me hicieran... me hacen el mejor regalo que me puedan hacer, si me sacan nuestra agua en un restaurante o en un producto nuestro, sí. ¿Y cómo se lo explicas a tus hijos? Porque esto ya estamos por la siguiente generación, ¿no? Y van a ese mismo restaurante y ellos no claro, son pequeños, no acabarán de entender, pues esto es lo que hace mamá y lo ponen en el restaurante y este señor no nos conoce, ¿no? O no lo sé. Yo creo que lo van viviendo. Yo después de mucho tiempo de reflexionar sobre el tema de valores, porque nos Sonia y yo nos preguntábamos mucho cómo se hace esto, cómo se transmiten, los hemos recibido o hemos recibido X, ¿no?, valores, pero ¿cómo se hace esto? Y al final llegamos a la conclusión que la única manera de transmitir valores es compartiéndolos, conviviendo. Entonces es lo que ellos ven contigo cada día, la actitud que tú tienes en el restaurante cuando te lo sirven, eso se contagia. Y esa es la manera. Creo que no necesita muchas explicaciones, simplemente el sentir lo que ocurre en ese momento. Ya se traspasa. Os oigo mucho hablar de valores, ¿no? Utilizáis mucho, sí, esa palabra en vuestra organización, en vuestra familia. Yo que he tenido la suerte de conoceros personalmente, no te voy a decir que abusáis de ella, pero casi. Y al final da la sensación de que los valores, así puestos en luces de neón muy grandes, se tienen mejor cuando te va bien y se tienen peor cuando te va mal. Y seguramente hay gente escuchando esto en rinconcitos de España que dicen, carajo, pues claro, la de Pascual, claro que tiene que decir el sacrificio y el esfuerzo y el compromiso, pero seguramente ya no está como los que están ordeñando, o no están como los que están cargando las cajas, o... ¿Dónde están los valores? ¿Qué son los valores? Cuando ponéis ese discurso en el mercado, explícale a la gente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sí, cuando nosotros empezamos a trabajar este tema, bueno, la primera definición que nos encontramos, valor, lo que vale. Ni más ni menos, dijimos, cachis, esto no es lo que nosotros teníamos, sentíamos, o lo que nosotros pensábamos que era un valor, ¿no? Esto, que de lo que tú estás hablando, al final son emociones, al final. es lo que sientes. Los valores son lo que sentimos. Vamos a ayudar a la gente. Al vivir, ¿no? Al comportarnos, al estar, sí. La gente queremos ser felices, ¿no? Fíjate, yo diría que más que felices queremos estar alegres, ¿no? Y más en la comunidad hispana, donde nos escuchan y nos entienden lo que estamos diciendo, en México, y se lo pasan bomba, o en Argentina, o en Perú, vete a saber en qué sitios, ¿no? Y ese sentirnos alegres, ese sentirnos contentos, ese compartir, ese brindar, ese disfrutar, es lo que de alguna forma tú quieres que tus productos y tus marcas trasladen a la sociedad. Porque cuesta lo mismo estar triste que estar contento. ¿O hay que trabajar para estar contento y cómo les podemos ayudar? Hay que trabajar mucho, mucho, mucho para estar contento. Y lo digo yo que me trabajo mucho, por propia experiencia. Porque al final todos tenemos... A ver, yo puedo y agradezco infinitamente y he de decir que soy muy afortunada. Eso no quita que todos tengamos nuestras cosas en nuestras vidas, ¿no? La clave para empezar, porque esto es un camino largo, ¿eh? Además, es un camino que no se acaba nunca. Pero yo te diría, para empezar, las ganas de querer ser feliz. Y con eso ya empiezas a romper barreras. Y vas encontrando aquí y allá. A ver, yo he de decir que cumplía 41 años cuando me encontré con unas herramientas que nos ofreció el coaching, que a mí me dieron la vida y volví a nacer. O sea, todo eso te facilita el camino. Yo me acuerdo que cuando hice ese curso, me acuerdo que decía, ojo, me he pasado, pues eso, 40 años en un 600, en carreteras sin asfaltar, se me iba pinchando una rueda cada 2x3, sufriendo, disgustada, tal, y con estas herramientas voy en un descapotable, disfruto del viento, se me rompe una rueda, no pasa nada, la cambio, ya algo me vendrá. O sea, es la actitud al final, es un cambio de actitud, pero que no es fácil, no, y muchas veces quieres y no te sale. Es algo muy interior y muy profundo que requiere de mucho, mucho, mucho, mucho, mucho trabajo, ¿eh? ¿En qué dirección? Sí. ¿Qué le podemos recomendar a quien está pasando un momento ahora complicadete y te escucha y dice, yo quiero ir en el descapotable con Pilar? Bueno, yo lo primero recomendaría, como hija de mi padre que soy buen vendedor, recomendaría nuestra fundación, tenemos unos cursos fabulosos para comenzar este camino. Si no quieren venir, que respeto también que no quieran, el mirarse a uno mismo, el parar, hacer un parón en el camino y mirarse a uno mismo y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué hago en esta vida? Bueno, esas preguntas que se empiezan a venir. ¿Pero cómo se hace? O sea, vamos a darle una recomendación, ¿no? Yo quiero estar pensando que hay alguien que hoy decidió que por la mañana se iba a un gimnasio y se subió a una bicicleta elíptica, ¿no? Y en lugar de poner una lista de música, Spotify le dijo que estaba el canal positivo y buscó por palabras y leyó pues el éxito y leyó Pilar Pascual y dijo, vamos a ver de qué va esto. Y nos está regalando ahora, fíjate, llevamos 30 minutos de su tiempo consumidos, ¿no? Y nos lo está regalando. Y esa persona que se sube a la elíptica y nos escucha, trata de que todo lo que hace en ese movimiento y en tu inspiración, aplicarlo a su vida, ¿no? Entonces, intentemos ponérselo fácil. ¿Qué es eso de mirarse? ¿Qué es eso de preguntarse? ¿Cómo lo hago? Sigo en la elíptica, pero no me puedo mirar. ¿Cómo me miro? ¿Qué? Mira, yo empecé mucho antes de estos cursos con un libro que me regaló mi hermana. Me pasé 4 años y el capítulo que estaba leyendo me decía, mírate al espejo. Yo tardé 4 años, y lo digo tal cual, 4 años en conseguir mirarme al espejo, mirarme, verme, no ver el ojo que me estaba pintando o la ropa como me quedaba, si marcaba o no marcaba algo, mirarme a mí. 4 años tardé en verme en el espejo. Mirarme a los ojos y verme ahí. ¿Y cuándo ese paso, sabes? Por ejemplo, para mí fue el primer paso que di consciente hacia este... ¿Cuándo sabes que te estás mirando a ti al espejo? Cuando a mí y lo recuerdo, fíjate, ya han pasado muchos años. Lo primero que me vino, bueno, los ojos, claro, llenos de lágrimas, y me dije, me veo en tus ojos. Y esa fue la primera frase que además me acuerdo que me impresionó, porque poco después mi hijo Pepe, no sé qué estábamos haciendo, y de repente me mira a los ojos y me dice, mamá, me veo en tus ojos. Digo, no me lo puedo creer. O sea, justo sin haberlo contado, ¿eh? Algo estaba cambiando. Me vi en mis ojos. ¿Te sigues mirando a los ojos? Sí. Hombre, me gustaría hacerlo más, ¿eh? Te digo que tampoco tengo la constancia que me gustaría. Pero sí, me veo, me gusto, que ha sido un paso impresionante en mi camino. Disfruto viéndome, flipo, iba a decir, o sea, como alucino cuando me veo, la verdad. Sí. Y eso que no lo hago con la constancia que me gustaría, ¿eh? El día que lo haga ya, bueno, me salgo. Le sí. Estamos dando una tranquilidad sí. terrible al de la elíptica, ¿no? Porque tampoco lo hace con la constancia que debería, ni la elíptica ni lo de mirarse, ¿no? Sí. Pilar, este compromiso es de 55 minutos. Que es lo que dura una siesta media, ¿no? Te quedas así un poco reposando en el sofá y aproximadamente son esos 55 minutos. Y tenemos una tradición, y es que dentro de Canal Positivo y de este podcast y de esta conversación, le dediquéis una canción, le recomendéis una canción, que compartáis una canción con quien nos está regalando su tiempo ahora, ¿no? ¿Cuál te gusta? El año del gato, The Year of the Cat. ¿Por qué? Cuéntame por qué, me encanta, me encanta. Me gustaba el tema, lo oía cuando tenía 16 años. Yo no soy de escuchar música de atrás, oigo lo nuevo, me gusta mucho. Pero hace 2 años de repente entraron en mi vida grupos así pasados que los estoy reconociendo desde la que soy yo ahora. Y uno de los temas es este, la música es como muy tranquila, muy inspiradora, pero tiene gracia y humor a la vez. Luego estoy muy conectada con una gata que me llegó a mi vida hace 2 años y estoy entusiasmada con el mundo de los... Bueno, la gata es para mí, no sé, algo mágico que ha llegado. Entonces, bueno, un poco todo esto y llevo unos meses... escuchándola otra vez de nuevo y escuchando lo que me dice la canción cada vez que la oigo. Qué bonito sí. La pasión con la que lo cuentas, sí, Pilar. Sí. Se lo dejamos a la gente. Sí. an incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat. Leía un día una frase que me encantó, ¿no? No dejes escapar a las personas que hacen bonito tu mundo. Es que hay personas que hacen tu mundo más bonito. Hay personas que te reconfortan, que te sacan sonrisas, que te sosiegan, que te mantienen fuerte ante la vida en los momentos en los que más lo necesitas. Y con ellas tienes que construir relaciones sólidas, consistentes y leales. Pero también te digo una cosa, relaciones auténticas basadas en la reciprocidad y en querer estar, ¿no? Yo a mis amigos siempre les cuento una anécdota y es, tú viste por la calle a una señora paseando un perro atado a una correa y el perro quiere escapar de la correa. Y al lado visteis probablemente a un mendigo, rodeado de perros, sentado en un banco, en un portal, y ninguno de los perros quiere abandonar al mendigo, ¿no? Y a mí me hizo pensar y me di cuenta que la gente bonita y sincera es la que aprieta la mano y te mira a los ojos y te trasciende la mirada, incluso la de tu propio espejo. Es la que con su presencia emociona porque saben respetar, porque no juzgan, porque dan la cara, porque hacen lindo nuestro mundo, nos hacen reír cuando no nos apetece demasiado. Y esa persona, no la dejes escapar, esas personas no dejes escapar, pero no con una correa. Tírales un lazo, algo que tenga que ver con que quieran quedarse a lo tuyo y no con que les tengas atados a lo tuyo. ¿Qué canción más bonita nos ha recomendado Pilar? El año del gato. Yo esta la había oído hace años, ¿eh? Muchos, muchos años, ya bueno, te tampoco digo. Tantos, que yo no los tengo. Es verdad. No, yo sí. Que, vamos, estoy hecho un chaval, por mucho que me quieras tirar abajo, sí. No lo vas a conseguir de manera sencilla, ¿no? Oye, me gustaría hacer un juego rápido para que la gente te conozca un poquito más, para que también puedas influenciar y hacer que quien esté escuchando, bueno, se sienta más reconfortado. Y es hablar de palabras, ¿no? Yo te digo palabras y tú me vas diciendo o cómo activarla o qué supone para ti o en qué medida para es importante, ¿no? ¿Te parece? Perfecto. Vamos a empezar por una complicada. Lo que me salga, ¿no? Sí, seguro que es bueno. Pasión. Vida. Admirar. Valorar. Igualdad. Tampoco te lo voy a poner fácil. Igualdad, todo el rato, ¿eh? Sí. Igualdad. Injusticia. Compromiso. relación. Responsabilidad. Habilidad en la respuesta. Luego esa me la tienes que explicar, ¿eh? Sí. Bueno, explícamela ahora. Sí, pues esto no es mío, es de un gran maestro del que he aprendido, que al final la propia palabra viene de ahí, ¿no? Habilidad en la respuesta. Le hemos puesto un carácter, le hemos añadido un carácter como disciplinario y quizás de obediencia, pero en realidad no es más que, oye, ser lo más hábil posible para responder y atajar. La responsabilidad es tener habilidad en dar una respuesta a algo que requiere de una acción. Me encanta. Y yo, a mí me ayudó mucho porque le quité todo ese peso disciplinario que a mí me no podía con él, la verdad, me pesaba. Y entonces recuperé una palabra. Sí. Humildad. Ser. Explícamela también, porque claro, me vas tan conceptual que tú te lo tienes aprendido todo esto, vamos. Sí. No, es lo que me sale. Al final la humildad no es más que el ser, no es más que ser lo que somos. Por tanto, quien no es humilde, no es. No es, exacto. No es quien realmente es. Quiero decir que si trabajamos la humildad, mejoramos el ser. Absolutamente. Bueno, es que para mí va unido. Es lo que tú has dicho. No eres si no eres humilde. Eres lo que no eres. Es un poco trabalenguas, pero sí. Estamos en el minuto 41. Todavía esto lo pillamos. Aquí ya hemos ido calentando. Excelencia. Bueno, una manera muy bonita de hacer las cosas, porque añadimos compromiso, añadimos responsabilidad, añadimos pasión, añadimos entusiasmo. Sinceridad. Sinceridad. Es como una canción melancólica de la sinceridad. Me suena así. Es bueno ser sincero. A mí me parece que es fundamental. Va unido un poco a la humildad al final, ¿no? ¿Es fácil ser sincero? No es nada fácil. A mí no me lo parece. ¿Y cuando es difícil ser sincero, qué hacemos? Serlo. Superar las barreras. En ningún caso mentir. Sí, bueno, me está costando a mí ahora. Quiero decir, bueno, a lo mejor en alguna situación el fin justifica los medios, porque yo a mí me cuesta, ¿no? Pero yo creo que es lo ideal. Lo bonito, lo ideal es aprender a ser sincero y a decir las cosas de manera que al otro le lleguen desde el corazón y con la pureza que se merecen, ¿no? Que no tengamos necesidad de mentir, ¿no? Creo que era mi amigo Emilio Moro que decía que hay que ser sincero porque lo difícil de mentir es acordarse. Esa es otra, sí. Sí, te puedes meter en unos líos. Imagínate, ¿no? Sí, porque sí. Hay gente que tiene muy buena memoria. Sí. O se lo inventan. Sí. De mentir a verdad, ¿cuántas veces hemos, no? No ha acabado una frase o condicionado una palabra, sobre todo a nuestros hijos, para enterarnos de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Yo doy fe de ello, sí. Oye, una palabra que a mí me gusta desde hace muchos años, pero que no se utiliza demasiado, que es la meritocracia. ¿Qué te dice? A mí me parece preciosa y creo que es lo que creo que falta en los momentos que vivimos. Creo que es una pena que perdamos, que además dejemos escapar muchos talentos por escabullirnos en otros conceptos que no nos están aportando lo que al final da la autoridad ganada por mérito. Iba a decir propio, pero propio entre comillas, porque yo no concibo el ser sin el equipo, o sea que el mérito del equipo. ¿Se valora en España el éxito o se castiga el éxito? Yo creo que la tendencia, venimos de la tendencia de que se castiga, se envidia. Creo que estamos cambiando, quiero pensar que estamos cambiando. ¿Qué es la confianza, Pilar? Uf, la confianza es la base, para mí la base de la vida. Antes decía que la humildad es igual a ser y sin confianza no conseguimos ser. Es ese colchón, esa cuna que te balancea y que te duerme, ese colchón que te recoge y que en el que te sientes a gusto. Es nuestra casa al final, es nuestro hogar, es donde se asienta el ser. La última. Perdóname que hable mucho del ser, pero es que para mí, si me conoces, es muy importante este concepto, sí. ¿Qué es el ser? Ser es ser, no, ni más ni menos. No, pero... Sí. Pero es bonito porque una diferencia. No se explica, se vive. Hay una diferencia entre quien nos escucha y yo que te veo ahora. Que es que efectivamente tu hijo tiene razón y tus ojos hablan, ¿no? Y en ese sentido refuerzas todo lo que dices con la mirada. Y cuando dices la palabra ser, estás diciendo el equivalente a la plenitud, estás diciendo lo que es incuestionable, estás diciendo lo que no se negocia bajo ningún concepto, ¿no? Y lo dicen tus ojos, no la palabra ser, porque ser redundas en ser. Por tanto, le voy a dar yo el atajo a quien nos esté escuchando de que entienda que el ser para Pilar Pascual es lo irrenunciable, lo innegociable, lo que no se puede prostituir ni fallar jamás en la vida, ¿no? Millón de gracias por explicarlo. Bueno, sé, fíjate que si acierto es gordísimo. Sí, es con lo que naces, es la esencia de cada uno. Eres tú. Oye, la última, Pilar. Esfuerzo. Recompensa. ¿Siempre? Sí. Creo que sí. Aunque a veces no seamos conscientes o no la recibamos cuando nosotros queremos, pero yo creo que siempre llega. Lo que no digo es cuándo, ¿eh? Que estaba yo pensando que yo quería hablar contigo también en cuestiones que afectaban al mundo del emprendedor, al mundo del autónomo, al mundo de la pyme, al mundo de la gente que hace una actividad profesional para que se dieran cuenta que en esa actividad profesional no hay recompensa sin esfuerzo, no hay premio sin valores. Y hay que pegarlos a cada actividad frente a este mundo en el que parece que solamente vale el resultado independientemente del camino, ¿no? Y claro, nos quedan escasamente 5 minutos. Y para no fallarme a mi compromiso, te pido que hablemos mínimamente de esto, ¿no? Para hacer una actividad profesional, imagínate el que tiene una tiendecita, el que tiene un bar, una pescadería en un mercado, o el que trabaja para un tercero y resulta que lo han prejubilado y es joven y quiere hacer algo por su cuenta, ¿qué sugerencia le das? ¿Cómo aplicas en estos tiempos los valores en una sociedad tan competitiva como la que se van a encontrar, Pilar? Pues lo primero de todo, lo que hemos hablado antes, que se tome un poquito de tiempo para hablar consigo mismo, para verse y preguntarse cuál es su sueño, olvidándose de restricciones, evadiéndose del mundo en el que vive, sentarse, colocarse cómodamente en un espacio y en un momento en el que esté a gusto y preguntarse qué te gustaría hacer antes de morir, por ejemplo, antes de irte al otro. O sea, ¿qué no te gustaría quedarte sin hacer en esta vida? Podemos darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y estoy convencida que siempre aparece algo. Todavía no he hecho esta pregunta a nadie que no me haya contado su sueño. A lo mejor no en ese momento, pero yo digo, llévatelo a casa de tarea y me cuentas. Todos tenemos un sueño, al menos todos. ¿Y si lo que me dice tu pregunta no coincide con lo que estoy haciendo? Rápidamente, bueno. Hombre, planificar, desde luego, mi vida para... planificaría mi vida ya en el logro de ese sueño. Poco a poco, no tiene todo por qué ser, ¿no? Iría paso a paso, sobre todo paso a paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente? Una vez lo tengas ya conseguido, el siguiente, una vez el siguiente. A mí esta técnica del siguiente paso me está salvando estos últimos años del estrés y de los agobios que te entran cuando empiezas a pensar en todo y empiezas, me falta esto, tengo lo otro, no he hecho esto, quiero hacer tal. Me digo, Pilarina, que me llaman, yo me llamo Pilarina también a mí misma. Lo siguiente, ya está, y resuelvo. Y eso me da la vida. Es bonito. Porque la cabeza va mucho más rápido de lo siguiente, ¿no? Al menos no me rayo y no me estreso, que es fácil, sí. Recibiste... Y disfruto haciéndolo, porque no hay nada que me distraiga en ese siguiente paso. Y esa es la clave, ¿no? Yo creo que sí, para mí sí. Antes de dormir, cruzo una línea que es la delicada personal, ¿no? Antes de dormir, ¿piensas lo que has disfrutado hoy el día? Sí, sí. Agradezco, me relamo como las gatas, de saboreo. Ahora ya sí, puedo saboreo el día. Yo pongo, como digo, la cinta y veo todo mi día como si fuera una película. Empiezo esto sí, esto no, esto me ha gustado menos, esto me ha gustado más, esto para la próxima lo cambio, ta, ta, ta, ta. Y disfruto, agradezco y duermo muy en paz, la verdad. Me gusta la idea de agradezco. ¿Qué es? ¿Qué es la gratitud para ti? Ya. ¿Cómo se explica eso, verdad, Juanjo? A lo mejor tú me puedes ayudar. No lo sé, yo. Es como, te digo, cómo lo siento. Es como que te llenas. Mira, te llenas de agua bendita, así lo siento yo. Casi es más para mí que para, no sé, a quien agradezca. Es como que me bendigo, o algo me bendice a mí misma. No sé, esa sensación de bendecir también, cómo se explica, pero como que te llenas de una ola de positivismo, de aire maravilloso, caliente, acogedor, de esa confianza, de esa humildad que hemos hablado, de todo eso, todos esos valores, sí. Hay quien dice que el agradecimiento básicamente es la manera de establecer una relación sincera contigo y con los que te rodean, ¿no? Porque nunca fuiste capaz de hacer nada sola consciente. Todo es en el justo equilibrio de todo lo que te rodea. Eso es. Por tanto, le debes a todo lo que te rodea formar parte de lo bien que te va, incluso de lo mal que te va, para aprender la lección, ¿por qué no? Pero luego hay una cosa que has dicho tácitamente que me ha encantado, Pilar, a lo largo de esta charla, que es, me miré al espejo y te faltó decir, y me agradecí. ¡Ay! Porque... Mira, buen punto, gracias, Juanjo. ¿Ves eso? No, es que es así, sí, ¿no? Sí, es sí, cuando sí. Tienes la fuerza de mirarte, sí, un espejo, sí. Y decir, te quiero, o me agradezco, o te agradezco. Sí, sí, sí. Potentísimo. Ah, interesante. Wow. Tomo, me lo llevo, me lo llevo de tarea. Sí. A ver a quién se lo cuentas, ¿eh? Oye, teníamos 55 minutos y poquito a poco vamos a ir encontrando el epílogo, ¿no? A mí los epílogos siempre me han parecido momentos maravillosos, ¿no? Porque te dan la oportunidad de celebrar, de disfrutar, de alegrarte. Vamos a intentarlo. Sitting in my mom's old minivan, radio up, how you calling me back? Living up the days of the never gonna change, didn't stay like that. Hate to say, it's been too long. Old school days, I miss those old school songs. This is my throw, this is my throwback song. It's just like the ones that we Y qué bonito sería encontrarme a alguien en una terraza de una cafetería de Madrid o de cualquier lugar del mundo, que se sentase y que mirándome a la cara me dijera que no le impresiona mi profesión, ni mi manera de vestir, ni mi concepto de moda, ni mi estatus social o económico, ni mis posibilidades financieras, ni mis pertenencias. Que me dijera abiertamente que le impresiona lo que pienso, mis convicciones, mis valores, que le impresiona lo limpio que ve mi corazón, mi trato hacia los demás, mi humildad como persona, y que le impresiona definitivamente cómo alimento mi espíritu y mi cuerpo, ¿no? Quizá en base a pensarlo algún día me pase, solamente me falta ir a una terraza a ver si aparece quien me lo diga. Ay, Dios mío, qué rápido pasa el tiempo, Pilar, y qué rápido nos plantamos en 57 minutos y me reñirán porque estos de Spotify no nos dejan poner más de 58. Así que nos vamos despidiendo, o nos decimos adiós o lo que tú consideres más apropiado. Yo gracias por darme esta oportunidad y por recordarme que me agradezca un poquito más cuando me mire en el espejo. Me tienes que prometer que esta noche sí. Nos miramos al espejo. Nos lo agradecemos y después en la cama sigue haciendo lo que haces. Yo lo he aprendido y voy a empezar a hacerlo hoy a ver si a mí me funciona. No te creas tú que las tengo todas conmigo. Pilar, nos conocimos un día de casualidad. En una sala muy grande, en un despacho muy grande, con muchas sillas, me acuerdo perfectamente de aquel día. El tiempo nos reencontró y me encontré a alguien que mira con una fuerza espectacular. Gracias por venir. Gracias a ti. Me alegro mucho que estés hoy aquí, igual que estuvo Sonia, igual que más amigos que han compartido este canal positivo. Oye, me ha quedado niquelado el final de la canción. Acabamos. A ti que nos has regalado tu tiempo escuchando esto, que puedes compartirlo, que puedes regalarlo, que puedes volverlo a escuchar, que puedes escoger el hacer clic en otro de mis amigos y que te inspiren en una conversación bonita con música chula. De verdad que te agradezco mucho que estés ahí, porque intentamos hacerlo sin ti y créeme que el resultado nunca fue el mismo. Así que sé consciente que te estamos esperando para cuando quieras volver. Que me da igual el día y la hora, que te prometo que no me voy a ir, y sé consciente de que me hace una alegría infinita cuando estás. Que te cuides mucho, que seas feliz. Chao.